Escuchan Radio Mutilador, la mejor estación de radio de todos los sábados por la noche de 9 a 11 con el mejor metal. Saludos de Guía Satánica. Hola, soy Tamara con Shadows. Estás escuchando Radio Mutilador por Ragnarok Radio todos los sábados de 9 a 11 pm hora México. Pues buenas noches, ¿cómo están todos, eh? Otro sabadito, qué rápido, pero qué rápido se pasó esta semana. Fue una semana con muchas cosas, con mucho trabajo, pero muy satisfactoria, la verdad. Bueno, hoy tenemos, como les estuve anunciando en el Facebook, pues desde el jueves, creo, y hoy al mediodía antes de salirme, que hoy tenemos un programa especial, un programa pues dedicado, como rindiendo tributo a la mujer, ¿no? Esta semana pues fue el Día Internacional de la Mujer, así es que esta es una manera de Mutilador pues de rendir tributo a ese ser tan, tan perfecto y tan hermoso que es la mujer, ¿no? Que es pues dador de vida, la ilustración de la belleza, fertilidad, la madre tierra, en fin, tantas cosas y tantos conceptos que encierra, ¿no? Así es que, bueno, este es un programa en donde en Mutilador estamos rindiendo tributo a la mujer y solo vamos a tener bandas y proyectos en donde participa exclusivamente de mujeres o donde participan mujeres, ¿no? Vamos empezando primero y antes que nada agradecer a la Darkitecta y al Solrak de Ragnarok Radio pues por el espacio que nos dan para poder transmitir y comunicar todo esto que traemos, ¿no? También muchas gracias a todo el staff de Mutilador, todos ellos que hacen posible que Mutilador salga, tanto la revista como el programa también, ¿no? Muchas gracias a Gwen, que hoy se fue a un evento de Almas Perdidas a ver qué tal le fue, ya estaremos platicando. A Juan Carlos, mi carnal, a mi carnalita Ixel, a David, a Majesh, a Emilio, Federico, a Gonzalo, a mi carnal Necrosadic, a las Hermanas Muerte, a Barnabás allá en Chile. Muchas gracias, porque gracias a ustedes es porque esto puede seguir adelante, ¿no? También, pues ya, vamos a empezar. Bueno, como les decía, este programa pues es especial de mujeres. Sé que hay muchísimas bandas, sé que hay muchos proyectos de mujeres, definitivamente que no vamos a cubrir todos, son los no sé si los más representativos o no tampoco, sino simplemente son los que recordé, son los que me pidieron, son los que me recomendaron, tal vez de los más conocidos, así es que seguramente vamos a cubrir todos los estilos, todos los gustos, todos los géneros, y pues si dejamos algún grupo o algún proyecto fuera, créanme que no es por mala onda, ni mucho menos, pero hay muchísimo, muchísimo material que en 3 horas es difícil de cubrir. Y sí, son 3 horas a partir del día de hoy. Mutilador Radio va de 9 de la noche, de 9 a 12 de la noche todos los sábados. En gran medida pues gracias a que todos los que nos escuchan han pedido más tiempo, que nos quedemos más rato al aire, y pues también gracias a la Darkitecta y a Solrak pues que autorizaron y permitieron estar más tiempo, ¿no? Así es que pues vamos empezando con este programa especial. Al ratito vamos a platicar más de los programas especiales que vamos a tener y lo que sea, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con un espectacular proyecto de Colombia, uno de mis favoritos, me gusta muchísimo. Va a estar en Mutilador 13 y en el próximo compilatorio de Asbel, de Dark The Withered 2, y pues me refiero a Cold Night. Cold Night es un proyecto de Hipotermia de allá de Colombia, como les dije. Interpreta pues un depressive, suicidal black metal, y pues ella se encarga de todos los instrumentos, de todas las composiciones, en fin, de todo. A mediados de 2008 lanzó en Alemania, o apareció, mejor dicho, en un CD compilatorio, Sadistic Killing Spear, y pues participa con bandas de diversos géneros, ¿no? En este momento tiene ya su álbum listo, está esperando a que algún sello le edite, que el otro día platicando con Hipotermia, pues al parecer ya es un hecho que lo va a editar Acermedor Records acá en México, lo cual me da muchísimo gusto. Es un gran trabajo, cuando esté editado, búsquenlo porque es algo increíble. Además de este, pues ella ya tiene algunos splits con Exile from Light de Nueva Zelanda, Necrofrost de Estados Unidos, y también está trabajando en un split con mi carnal Necrosadic acá en México. Así es que bueno, pues ya basta como que de presentación y de saludos. Vámonos con lo primero de la noche, que es Cold Night, con esto que es Epithelial Coldness. Ay, Dios mío, espérenme. Es que aquí pasó algo. Es que bueno, pues cuando hacemos el programa en vivo, pues es muy común que de pronto no se cargue algún track o algo así, y la verdad es que no me dio mucho tiempo de revisar y que todo estuviera en orden, ¿no? Pero aquí está, Cold Night, y esto que es Epithelial Coldness. Escúchenlo, está increíble, espectacular, y ahorita continuamos con el programa. Oh, Pues eso fue Cold Night con Epithelial Coldness. Y no olviden, ya que están siguiendo el programa, como todos los sábados, pues seguir a Mutilador también en el Facebook. Acuérdense que ahí estamos y pues pueden dejar pues comentarios, sugerencias, críticas, todo del programa, ¿no? Acuérdense, Mutilador es cine y ahí pueden, pues ustedes pueden ver videos diarios, noticias, comentarios, seguir el programa, dejar comentarios, postear lo que se les pegue la gana. Bueno, pues ya que andábamos en Colombia, ¿qué les parece si nos vamos ahora a Finlandia con esta otra banda, una recomendación que nos llegó en la semana? Y esto es de Pirotoxic. Ellos tienen a Lisa en la voz y están activos desde el 2006. Interpretan un thrash muy muy potente y con mucha influencia de bandas como Slayer, como Bulldozer. Pues es mucha vieja escuela. Déjenme dejar Ragnarok Radio la dirección del programa. Es que nos están diciendo dónde escucharnos, ahí está ya. Bueno, Pirotoxic, pues es una, como les comentaba, pues es una banda de allá de Finlandia. Tienen a Lisa en la voz y están activos desde el 2006. Interpretan un thrash pues muy muy potente, muy interesante. Y pues se los voy a dejar. Yo la verdad es que no conocí esta banda hasta esta semana y me gustó mucho, la verdad es que bastante. Escúchenla, Lisa está al frente de la banda, en la voz, otra talentosa mujer en el metal. Y pues vamos a escuchar a Pirotoxic, esto que es Nocturnal Violator. Y mientras, pues qué tal si se van sirviendo el primer trago de la cervecita, o del refresco, o del creicot, o del tinto, del café, o de lo que estén de lo que estén tomando, y disfruten de este sábado por la noche en Radio Mutilador, este programa especial de dedicado a las mujeres en el metal. Vámonos con Pirotoxic y esto que es Nocturnal Violator. Pues qué tal, Pyrotoxic con Nocturnal Violator, todo de la vieja escuela, increíble. A mí me gustó mucho, un muy buen descubrimiento. Les recuerdo que a partir de hoy Mutilador Radio va de 9 a 12 de la noche todos los sábados, una hora más a partir de hoy, gracias a todos los que nos siguen. Vamos a continuar esta noche con una rubia que seguramente todos quieren y a todos les gusta. Y ya lleva, la verdad es que muchísimos años en la escena, acaba de editar ahora su DVD de 25 aniversario justamente, y pues ella inicia allá en el 85, 86 con Warlock, y ahora como solista lleva ya un rato su carrera muy exitosa, me refiero a Doro. Una mujer muy comprometida en la escena, va a estar acá en México dentro de poco en el auditorio, creo que en el Auditorio Nacional, en el Lunario, no estoy seguro, pero voy a investigar bien porque seguramente ahí estaré. Y pues qué les digo, qué les puedo decir de Doro. Warlock lleva muchísimos años en la escena, estuvieron hace poco reunidos de nuevo, ella lleva muchísimo tiempo, ha hecho dúos muy interesantes con Udo de Acept, con los Scorpions, Judas Priest con Breaking the Law, increíble. Así es que, pues, ¿qué tal si nos vamos con Doro, Kiss of Death, esto que es de la rubia que todos quieren? Y me refiero a Doro. Así es que vámonos. Onto my head. For 40 days and 40 nights, I slept all day, I worked all night. With a burning hunger, I said goodbye to every victim that caught my eye. I have no mercy, I tell no lies. I kiss the stranger. Yeah. Pues eso fue Doro con Kiss of Death, y creo que pues es de las más queridas, de las más seguidas, porque ahorita que empezó Doro, empezaron a caer muchos mensajes en el Messenger de que qué bueno, y en fin, ya saben. Bueno, pues vamos a continuar con el programa y vamos disfrutando de una exquisita León Más Que Fría. Les comento que Mutilador, pues además de la revista, pues hay otros proyectos, como pues obviamente el de radio que están escuchando en este momento, y que si no es sábado y lo están escuchando, quiere decir que están escuchando el podcast, que ya se subió, y que pues nos siguen de todas maneras, ¿no? Eso es muy importante. Está también el otro proyecto que tenemos con Necronos y las Hermanas Muerte, que también pues son colaboradoras de Mutilador, pero este proyecto va más orientado al apoyo y difusión de modelos alternativas. Chéquenlo en Facebook, Necronos y Mutilador Models. Van a encontrar mujeres, modelos bellísimas, muy, muy buenos conceptos, muy buenas cosas. Seguramente si están buscando alguna modelo para que promocione su banda, su revista, su estación, pues ese es el lugar adecuado para hacerlo, y poco a poco pues va creciendo cada día más, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a continuar. Vamos a lo que viene. Es el primer bloque doble de la noche. Ya ven que últimamente nos está gustando pues hacer bloques dobles, triples, cuádruples o bloques especiales. Así es que vamos con el primer bloque doble de esta noche, que es especial de mujeres. Y pues son dos proyectos muy interesantes, que al final son dos proyectos en donde participan justamente los mismos integrantes. Son dos estilos completamente diferentes y orgullosamente pues son mexicanos. Primero vamos a escuchar estoy hablando de Eidilion y Bednar Nash, en donde Salai y Samael forman parte, y son espectaculares, son muy buenas personas, excelentes músicos, muy preparados, saben lo que están haciendo, tienen excelentes composiciones, en fin, muy, muy buenos. Primero vamos a escuchar a Eidilion, que es una propuesta, una mezcla muy interesante de estilos. No sé cómo describirlo. Es un estilo muy avant-garde. Encierra un poco de black, la verdad, en la voz y en algunos pasajes, pero también sonidos muy increíbles, ambientaciones muy buenas que hacen que en algún momento sientas que estás, cuando estás escuchando la música, sientes el agua, sientes los elementos de la naturaleza, el viento y todo eso. Es un proyecto increíble, bello, muy bueno. Y por el otro lado está Bernard Nash, que es completamente todo lo contrario a Eidilion. Es un black muy agresivo, muy fuerte, muchísima fuerza, súper bien hecho, voces muy, muy obscuras y excelentes arreglos, que también, al igual que Eidilion, crea una atmósfera muy interesante, pero una atmósfera muy diferente. No necesariamente una atmósfera bella o hermosa o bonita, sino al contrario, una atmósfera oscura, agresiva, temerosa. Vámonos primero con Eidilion, con esto que es un cover de una canción folclórica mexicana que cantó en algún momento Chavela Vargas y sigue haciéndolo, muy muy interesante, y estoy hablando de La Llorona. Y después nos vamos con Bernard Nash con Great Mother of Doom, y escuchen los dos proyectos con calma, con detenimiento, porque van a ver qué interesantes son los dos, y en algún momento no van a poder creer que detrás de los dos proyectos tan diferentes entre sí están exactamente las mismas dos personas. Es increíble. Seguramente mis dos proyectos favoritos mexicanos, increíbles. Vámonos con Eidilion, La Llorona, y después Bernard Nash con Great Mother of Doom. Thank you. Bueno, pues eso fue Eidillion primero y después Ben Adnash. Muy buenos, dos proyectos mexicanos muy interesantes. Pues bueno, seguimos con el programa, vamos avanzando. La noche pues es joven, faltan más de 2 horas de programa y falta muchísimo material todavía por programar. Así es que vamos ahora con otro grupo que me recomendaron y pidieron esta semana. Yo apenas los conocí, pues como les digo, esta semana me gustó mucho y estoy hablando de Crucified Barbara. Crucified Barbara es un grupo sueco formado en Estocolmo allá en el 98, ya son 13 años más o menos, y está integrado exclusivamente por mujeres. Todos los integrantes son mujeres, su música pues que podrá ser descrita una mezcla entre el heavy metal clásico, un poco de rock and roll, con algunos tintes un poco de glam metal. Seguro les va a gustar y además es como que una variación un poco al black que acabamos de escuchar. Vamos con algo un poco más glam, un poco más heavy, y esto es Crucified Barbara con Play Me Hard. Déjenme sus comentarios ahí en el Facebook de Mutilador, que les está gustando, que no les está gustando, acá en mi Messenger también. Y pues vamos avanzando con el programa. Vámonos con Crucified Barbara. It's so bad, and the story's just the same. You leave me dirty in a corner with a sweat from your house. Pues ese fue Crucified Barbara con Play Me Heart. Muy, muy buen track. Diferente, ¿no? Para hoy en la noche con el estilo que llevamos. Y pues vamos a continuar. Vamos ahora con otra vez otro cambio. Y seguramente todos ustedes conocen a Cadaveria. Cadaveria, pues recordemos que ella empezó allá hace algunos años, como la voz de Ópera 9, y pues editó algunos álbumes increíbles, muy buenos, me atrevo a decir la mejor época de Ópera 9, y bueno, pues se separó, y ahora ella sigue como solista. Hace un rato ya, por cierto, que ya no sé nada de ella, no sé si siga activa o no, pero seguramente debe de estar por ahí trabajando el nuevo material, ¿no? Lo que vamos a escuchar es un cover muy, muy interesante, que muy particular. Resulta que Cadaveria pues hace un cover de una banda en donde también está una mujer al frente de esta, y me refiero, y es un estilo completamente diferente a lo que Cadaveria y Ópera 9 han estado, o bueno, trabajaron en su momento, ¿no? Me refiero a un cover de Blondie, y este cover es Call Me. Esta canción pues es una de las tal vez más conocidas de esta agrupación Blondie, y pues sirvió también como soundtrack de una película, no estoy seguro si allá de los 70s u 80s, yo estaba muy chico y no la recuerdo, y era de las películas que no podía ver porque eran para adultos. Y esta película es de American Gigolo, y esta canción Call Me era el título justamente de esta película. Entonces pues Cadaveria lo toma y hace una versión muy muy interesante, muy a su estilo, y pues la verdad a mí me gustó mucho. Yo la conocí esta versión hace poco. Resulta que Gwen, editora de Mutilador, pues la posteó ahí en su en el Facebook de Mutilador. Muy buena, muy interesante, y dije, bueno, pues por qué no programarla el día de hoy, ¿verdad? Así es que vámonos con Cadaveria y esto que es Call Me de Blondie. Escúchenlo, si han escuchado la versión original de Blondie, escucharán que se oye muy diferente, pero guarda ese toque de la canción original, lo cual lo hace bastante interesante. A ver, espero les guste. Pues eso fue Cadaveria, con Call Me, muy interesante, ¿no? Y bueno, vamos a continuar y ahora pues nos vamos hasta Turquía. A Turquía viene nuestra siguiente invitada de la noche y pues me refiero a İlkim Oğlanem. İlkim Oğlanem pues es una mujer con su proyecto solista en donde ella pues hace todo, tiene ya algunos splits, algunas producciones propias, y desde la primera vez que la escuché, que esto debió de haber sido hace un par de años, pues la verdad es que me gustó mucho. Su estilo es un black bastante, bastante interesante, muy bueno, muy diferente, y pues me gustó mucho su estilo, un black de muchísima, muchísima calidad. Ella es originaria de Turquía, un país donde no necesariamente es muy común este tipo de música. Y cabe mencionar que hay otra banda que no tengo la música en este momento, perdí toda la información que traía en mi máquina hace como 3-4 semanas y ahí perdí el demo que tenía de Ebon Sight, que salió en Mutilador hace algunos números. Lo buscaré, por ahí lo tengo, y en los próximos futuros programas pondré algo de Ebon Sight, que también son de Turquía, pero radican ahora en Inglaterra. Pero bueno, regresando al programa, vamos a poner algo de İlkim Oğlanem, muy muy interesante. Está trabajando ya en lo que va a ser su nuevo álbum, muy muy bueno. Escúchenla, porque la verdad es que es un black muy diferente, muy bien hecho, muchísima calidad. Los que no la conocen, es el momento de escucharla y saber lo que se está haciendo en aquellas tierras de por allá, por Turquía. Son las 10 de la noche acá en la Ciudad de México, en la hora exacta para el primer salud de la noche. Saluda a todos los que nos escuchan, salud por todas las mujeres que hacen posible este programa, por tanto talento que tienen, salud también por todas las mujeres que forman parte de nuestras vidas, que son nuestras madres, hermanas, novias, amigas, esposas, compañeras de trabajo, en fin, compartimos tantos momentos con mujeres tan importantes que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Así es que el primer salud de la noche pues va por ellas. Y aprovechamos y nos vamos con İlkim Oğlanem, seguramente les va a gustar. Yeah. Eso fue el Kimo Ulanem. ¿Qué les pareció? Muy interesante, ¿no? En especial los cambios de ritmo que tiene al final de la canción. Pues digo, no es por nada, pero la verdad es que hoy hemos tenido un programa muy bueno, muy interesante, y pues vamos a continuar en la misma temática. Ahora vamos a cambiar un poquito el estilo que hemos traído hasta ahora. Y pues es una mujer, el siguiente turno es una mujer que pues definitivamente marcó toda una época con su estilo, no solamente de cantar, sino de vestir, su estilo de ser, sirvió también de inspiración para muchas otras mujeres por allá en la música de los años 60, además de ser un símbolo femenino de esa época también. Desafortunadamente, pues murió, tuvo una misteriosa muerte, ya que pues murió en circunstancias muy misteriosas. La sobredosis que se le encontró tenía un grado de pureza excesivamente alto, creo que del 40%, cuando lo más alto en ese momento en el mercado era del 2%. En fin, se ha especulado, se ha rumorado mucho de que su muerte no fue una sobredosis, sino originada, en fin, muchas cosas de esos, ¿no? Muere en octubre del 70, y pues como dato curioso, ese mismo año muere ella junto con otros dos talentosos músicos, artistas, Jimi Hendrix y Jim Morrison, por lo que ese año se le conoce como el año de las tres J's, porque mueren tres sobresalientes artistas del rock que inician su nombre con J: Jimi Hendrix, Jim Morrison y obviamente de quien estamos hablando, que es la grandiosa Janis Joplin, ¿no? Pues ya he dicho mucho de todo esto, y qué mejor que nos vayamos con su canción. Creo que es una de las canciones más representativas de ella. También sé que es la canción preferida de la Brujita, de Gwen. Así es que pues vámonos con Janis Joplin, con esto que es Piece of My Heart. Seguro les va a encantar, todos deben de conocerla obviamente, y los que no lo conocen pues no sé dónde han estado estos últimos años, pero ahora es el momento de conocerla. Vámonos con Janis Joplin, esto que es Piece of My Heart. Hola, les habla Tamara de Upon Shadows para mandarles un saludo muy especial a todo México y para invitarlos a seguir escuchando Radio Mutilador. you're out on the streets looking good. And baby, deep down in your heart, I guess you know that it ain't right. Janis Joplin, seguro todos conocían esa canción, no puedo creer que no. Bueno, vamos a continuar con el programa. Son 10:12 de la noche acá en la Ciudad de México. Y vamos ahora con un bloque triple, que pues encierra más o menos el mismo estilo de estas tres mujeres. Vamos a iniciar, vamos a este bloque primero con Joan Jett, que inicia su carrera de solista, pues después de haber sido parte de una agrupación muy importante, que también marcó una época en el rock de los 70s, me refiero a las Runaways, de donde también surge Lita Ford. Joan Jett pues no necesita mucha presentación. Vamos a escuchar lo que tal vez es su más grande éxito, I Love Rock and Roll. Vamos a escuchar también a Blondie con Heart of Glass. Esta agrupación, pues donde la cantante pues obviamente es mujer, después de muchos años de estar ausente, regresan y bueno, vamos a escuchar esta canción que es Heart of Glass. Tiene un estilo diferente, un medio pop discotequero, muy bueno, la verdad, donde mezcla elementos interesantes pues de aquella época. Los teclados, la voz, todo esto mezclado con un poco de pop y rock que la hace muy fresca, muy interesante. Y ya que hablamos de Joan Jett y de las Runaways, pues vámonos con Lita Ford también, que surge de esta misma agrupación que son de las Runaways. Y pues otra rubia que todos quieren, al igual que Doro, ¿no? Lita Ford, que sigue conservándose igual de guapa. Vámonos primero con Joan Jett, que es I Love Rock and Roll. Después Blondie con Heart of Glass y Lita Ford con Kiss Me Deadly. Un bloque triple muy bueno, muy interesante, con estilos diferentes, pero increíbles, muy buenos. Vamos a ver qué les parece. Déjenme sus comentarios ahí en el Facebook de Mutilador, Mutiladores Cine. Déjenme sus comentarios acá en el Messenger, J. Peláez Ábrego. Y pues vamos a continuar este sábado por la noche en especial de mujeres en el rock y en el metal.

big thing. Late for my job and the traffic was bad. Had to borrow $10 from my old man. It ain't no big thing. Qué buen bloque, ¿no? Tres grandes, Joan Jett, Blondie y Lita Ford. Un bloque pues más hard, más heavy, muy interesante. Y pues ahora nos vamos a ir pues algo un poco más black. Este es un proyecto solista de Canadá, un proyecto solista que además es excelente, muy muy bueno, una mujer súper talentosa, que ha participado ya en otros proyectos, con otras bandas, y ella está ahora mismo trabajando pues en conjuntar su propia banda. Ella ha participado con Asbel en los proyectos de Dark, de Withered 1 y 2, increíble, me refiero a Blackest Orchid. Por cierto, también va a estar en Mutilador 13, que ya dentro de poco tiempo va a estar afuera. Se han juntado muchas cosas, mucho trabajo, pero ahí vamos. De creerme que estamos trabajando fuertísimo todos los que estamos ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con el programa. Y pues les comentaba que Este es lo que sigue, es un proyecto solista de allá de Canadá, The Blackest Orchid. Está preparando su álbum completo también con Asbel. Y pues como les dije, está armando su propia banda. Van a poder leer una entrevista de ella en Mutilador 13. Y pues vámonos con esto que es Blackest Orchid, Realm of the Damned. Un black bastante, bastante interesante. No tan brutal, pero hecho con muchísima, muchísima calidad. Escúchenlo, les va a encantar. Blackest Orchid de Canadá. Eso fue Blackest Orchid. Muy, muy bueno, ¿no? La verdad es que es una mujer súper talentosa. Toda su vida, en realidad, pues ha estado involucrada de alguna u otra manera con la música. Y pues eso lo refleja bastante bien en su estilo. A mí me gusta muchísimo. Se ha convertido en mis preferidas. Y pues la verdad es que por lo regular, casi a diario, la escucho en el iPod, ahí en el carro, yendo y viniendo del trabajo. Bueno, vámonos ahora con algo un poco, o un algo mucho, mucho más viejito. Este es un trío de talentosas chicas de por allá, de los años 80, todo lo que es el old school. Recuerdo que el primer demo de esta banda, pues lo obtuve por allá con el tape trade que hacíamos en ese tiempo, ¿no? Y me gustó muchísimo, muchísimo su estilo. Es un thrash death muy fresco, muy poderoso. Banda francesa formada ya en el 86. Grabaron un demo en el 88, el cual fue limitado a 600 copias nada más. Su primer disco salió en el 94, llamado 341. En el 2007 sacaron luego otro y regresó a la escena en Francia. La verdad, bueno, sacaron un track también en la compilación de Females in Extreme Metal, un gran compilado con solamente mujeres también de diversos estilos en el metal. Y pues estoy hablando de Witches, esto que es Wind of Time, puro old school. Seguramente les va a gustar y vamos a regresar con cosas bien interesantes. Les dejo a Witches, Wind of Time, del álbum 341. We'll be right back. Pues, ¿qué les pareció Witches, eh? Para todos los que no los conocían, la verdad es que creo que fue muy buen descubrimiento, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Y pues eso, vamos a escuchar algo completamente diferente, completamente fuera del metal. Es una de mis bandas favoritas, y en particular el track que vamos a escuchar es mi favorita de ellas. Estoy hablando de Heart. Heart es una banda canadiense de rock, pues compuesta por dos hermanas, íconos del hard rock, Ann Wilson y Nancy Wilson, que esto se formó en Vancouver en los años 70. Se hizo también famoso en los años 70, principalmente por una canción que seguramente todos hemos escuchado en algún momento, que se llama Barracuda. No vamos a escuchar hoy esa canción porque pues es tal vez de las más conocidas. Vamos a escuchar una que tal vez no es tan conocida, pero bueno. Esta de Barracuda pues está influenciada por grupos de hard como Zeppelin, incluso un poquito de folk. Lo que vamos a escuchar, la escuché en cuando la primera vez en esta película que se llamó Heavy Metal. Es parte del soundtrack, a mí me gusta mucho, es espectacular, y creo que para la hora de la noche, 10:40 de la noche, está perfecta, ¿no? Les va a gustar. Y después vamos a ligar esta con otra canción también, por allá de los años 80. Me refiero a Stevie Nicks. Stevie Nicks, para quien no lo sabe, ella fue vocalista de Fleetwood Mac, este grupo también, no necesariamente metal, no sé, como un poco de hard rock tal vez, muy bueno. A mí en lo particular Fleetwood Mac me gusta muchísimo, y Stevie Nicks en su faceta de solista me gusta mucho también. Vamos primero con Heart, esto que es Allies, y después con Stevie Nicks del 83, Edge of 17. Vamos pues. The fear we left behind. We set the pace for every born survivor. Don't turn the other way when I need to hear you say, "Allies, with our backs against the wall, I will answer when you call and take on the odds for what we believe." True allies in a world of two. right window. Down. Bueno, pues eso fue Stevie Nicks del 83 con Edge of 17. Y vamos a continuar con el programa, pero ahora vámonos con algo mucho más bestial y brutal. Tal vez algunos de ustedes no conozcan a la banda que vamos a poner a continuación. Esta banda pues proviene de Arizona, de Estados Unidos. Fueron de las primeras bandas en tener una mujer en la voz, porque es un estilo de música brutal, death grind. O sea, en su momento, la verdad, fue lo más brutal de su época. Me refiero a Nuclear Death, y en la voz estaba Lori Bravo. La banda desafortunadamente se deshizo en el 92, pero pues el poco trabajo que sacaron es bestial, brutal de verdad. Escúchenlo. Todavía ahora, casi 10 años después de su desintegración, y más de 10 años de que salió esto, 12 años, 13 tal vez, sigue sonando súper brutal. Vámonos con Nuclear Death, una de mis bandas favoritas. Creo que está en mi top 10, de verdad. Y esto que es Necrobestiality. Escuchen esto, esto es brutalidad, hecha con pasión, hecha con ganas, espectacular, de verdad. Eso fue Nuclear Death con Lori Bravo en las vocales. Brutal, ¿no? Aún hoy, después de 12, 13 años, sigue sonando muy cañón. Hecho con pasión, sin contemplaciones, sin miramientos, sin compromisos, sin nada. Brutal Death, como debe de ser, definitivamente. Pues vamos a continuar. Ahora, tal vez no algo tan brutal, pero hecho con excelente calidad. Estoy hablando de una banda inglesa clásica de death metal, en donde Joe B toca con ellos desde el 87, y pues a mi parecer es su álbum del 92 de Four Crusades, es para mi gusto el mejor de ellos, por muchas razones. Me refiero a Bolt Thrower, grande banda. Recuerdo cuando salió, era un estilo tan diferente a lo que se venía escuchando en ese tiempo, que causó un poco de revuelo el estilo, pero muy bueno, muy muy bueno, a mí me gusta mucho, así es que pues vámonos con Joe B y con Voltrower y esto que es Final Revelation, muy muy bueno. Ah, les comento que ella sigue con ellos. El último CD de la banda salió en el 2005, espero que muy pronto saquen más material porque es una banda espectacular. Así es que pues ya basta de hablar, son las 11 en punto de la noche acá en la Ciudad de México e iniciamos esta hora con Voltrower, Final Revelation. Pues bueno, ¿qué tal, eh? Estamos con entrando en una buena rachita. Esto fue Voltrower, Final Revelation. Y bueno, vamos a continuar con el programa. Y déjeme decirle que lo que sigue es una de las más importantes mujeres, sin temor a equivocarme, dentro del underground. Me estoy hablando de Sabina Klassen. Ella es vocalista de una banda trash alemana desde el 81, o sea, lleva 30 años. Fue vocalista también de Temple of the Absurd en el 91. Y bueno, pues de esta agrupación que hablo es de Holy Moses, su EP, lo que es Too Drunk to Fuck, pues me atrevo a decir que es de los mejores, no sé, es mi favorito, eso sí. Y pues, y muy importante, contiene un cover de Venom, con el mismísimo Cronos cantando, así es que no nada más es un cover, sino es un cover que pues está como que reconocido o avalado por la banda, ¿no? Les voy a dejar dos tracks de Holy Moses, y de hecho es la única banda que vamos a tocar dos tracks esta noche. Les voy a dejar uno de ellos, o de ella mejor, que es Welcome to the Real World, pero les voy a dejar también el cover que hace con Venom, que es Black Metal, en donde toca o canta Cronos y Sabina. Primero vamos con Holy Moses y el cover de Venom, Black Metal, y después vámonos con Holy Moses con Welcome to the Real World. Y pues esto seguro les va a encantar. Esto es old school, esto es metal, esto es de lo mejor que hay en el underground. Rock and roll, right? Yeah. Bring it so wild, no one is mild. Give it all that you've got. Wild, so right. Metro tonight. Faster and over the top. Open the door, enter and score. Black is the comfort tonight. Atomic force, feel no remorse. Burn up the arms now, it's night. Black metal, black metal, black metal, black metal, black metal, black metal. Make up your soul to the gods, rock and roll. Angels and foes to the deadly black hole. Riding as stallions, bareback and free. Taking our chances with raw energy. Come ride the night with us, rock hard and tight. United by legions we stand. Sing our wine for us, give up your soul. Live all the crystal shades of the Pues ese fue Holy Moses. ¿Qué les pareció, eh? Bastante, bastante bien, ¿no? Pero bueno, y ya que andamos con mujeres, pues muy representativas de determinada época, pues obviamente que no podía faltar Wendy Williams en su época con los Plasmatics. ¿Quién no recuerda ese video que salió por allá en los 80s? Este video que se llamó The Damned, en donde aparecen pues la banda en el desierto deshaciendo, destruyendo televisiones, un camión de escuela, de culto, de verdad, este video. Wendy desafortunadamente pues tuvo un trágico final, ya que se suicida en el 98, y dejó una nota muy interesante. La verdad es que si tienen oportunidad de leerla, háganlo, la pueden encontrar en internet, sin duda, yo ahí la leí, y bueno, no les voy a comentar nada de la nota, solo léanla, vale la pena leerla, la verdad, encontrarla. Y pues vámonos con la canción, una de mis canciones favoritas de los Plasmatics, esto que se llama Put Your Love in Me, que creo que viene en el Coup de Tat. Sí, viene en ese álbum, en el Coup de Tat, Put Your Love in Me. Come on, baby, put your body. Pues eso fue Los Plasmatics con Put Your Love in Me. Muy buena, ¿no? La verdad es que de mis favoritas de esta agrupación. Y grande, grande Wendy Williams y Los Plasmatics. Y bueno, vamos ahora a un bloque doble de dos agrupaciones muy, muy talentosas. Primero vamos a escuchar, pues desde Uruguay, a Upon Shadows. Es una banda que ya ha estado varias veces acá en Mutilador. Y pues por cierto, acaban de editar el Melodies in Grayscale en Satánica Records. Gran álbum, búsquenlo, cómprenlo. De verdad que vale la pena apoyar. Es un álbum increíble, muy bueno, hecho por Tamara y Natalia. Dos chicas súper, súper talentosas. Tamara también ha contribuido en otros proyectos como Ad Noctum Project de Chile y Asbel. Después nos vamos a ir con un estilo un poco diferente, pero muy bueno también, tal vez un poco más fuerte, más bestial, mucho más black y pesado. Me refiero a esta banda griega Astarte, liderada por Tristeza, que ya lleva varios álbumes en su historia. Así es que vámonos con Upon Shadows, con esto que es Fairy Dance, y después con Astarte, Black at Heart. Dos agrupaciones espectaculares, de verdad. Pues eso fue primero Upon Shadows y después Astarte. 11:24 de la noche acá en México y estamos seguimos en el especial de mujeres. Bueno, pues ya que andamos en bloques dobles, pues vámonos a otro, ¿no? Esta vez con una banda chilena compuesta de bandas de solo mujeres, que me refiero a la Progesia. Es una banda procedente de La Serena, de la cuarta región de Coquimbo. Y cómo me trae buenos recuerdos, Chile, chingado. Grandes días que viví por allá, me encantó. Bueno, esta banda en la Progesia tiene un par de demos. Y vamos a escuchar algo del demo de Mil Años de Sangre. Pero después de la Progesia vamos a escuchar algo, un estilo muy muy diferente, no death, pero muy muy black, muy pesado. Desde México pues vamos a escuchar a Black Palace. Son tres chavas también con una actitud super black, muy fuertes, muy pesadas. Tienen ya algunos trabajos y se han presentado, la verdad, es con bastante buena aceptación en donde se presentan. Pues vámonos con la Progesia, que esto es Mil Años de Sangre, y luego con Black Palace, que con esto que es Apocalypse Is Our Name. Y mando un saludo a mi carnal Cristian Gras allá en Chile, que me está escuchando. Andamos charlando ahora por el Messenger, DJ electrónico, y muy pronto vamos a tener material de él acá en el programa. Pero por mientras eso sucede, vámonos con la Progesia, sus paisanas de Chile, Mil Años de Sangre, y luego Black Palace, Apocalypse Is Our Name. No. Bueno, pues eso fue un bloque doble de Black Palace. Y déjenme ver quién más estuvo. Y Naprogesia, de allá de Chile. Pues fíjense que estoy ahora conversando con un muy buen amigo, Cristian Gras, allá de Chile. DJ electrónico, muy muy bueno, muy buen amigo. Y pues me está pidiendo que mande un mensaje desde Chile a los metaleros mexicanos. Así es que aquí va un saludo afectuoso, caluroso desde Chile a todos los cabrones metaleros de México. ¡Viva México, cabrones! Y eso que no es septiembre, día de la independencia, pero me vale madres. ¡Viva México, cabrones! Y un saludo desde Chile de Cristian Gras para todos los metaleros mexicanos. Pues aquí andamos, sábado, 11:34 de la noche, una buena cerveza, un buen programa, y pues ya casi llegamos al final, pero pues vamos a continuar con esto. Vamos ahora con una cantante, una muy buena cantante mexicana que ya tiene un rato en la escena del rock nacional, no necesariamente metal, pero bueno, tiene su álbum que es Baja y Consíguelo, en donde interpreta varios covers como Smoke on the Water, You've Got Another Thing Coming, cosas de Pat Benatar, en fin. Pero lo interesante es que ella toma como que las versiones y todo eso, y hace sus propios arreglos y cosas bien interesantes. Me gusta mucho. Vamos a escuchar a Fabiola X con esto que es Cambia Tus Planes. Es su letra, escúchenla, muy buen mensaje. Y la música pues es de Judas Priest con la rolita de You've Got Another Thing Coming. Vámonos con Fabiola X, Cambia Tus Planes, y les va a encantar. Yeah. Bueno, pues eso fue Fabiola X. Y el programa va avanzando bastante bien, buen ritmo, ¿no? Que llevamos cosas muy interesantes, buenas bandas, buenos proyectos. Y bueno, casi llegamos al final. En estricta teoría faltan 20 minutos, pero yo creo que nos vamos a alargar un poquito más. Vamos a continuar con una banda de heavy de Inglaterra que se formó allá en el 78, ya un buen rato, ¿no? Pues han hecho cosas muy buenas, muy interesantes, a mí me gustan mucho. Han hecho cosas tan interesantes como hasta un EP con Motorhead. Son grandes amigas de Lemmy. Y pues bueno, desafortunadamente una de ellas murió de cáncer en el 2007, Kelly Johnson. Y esto pues me trae colación de que tenemos que pues ser como que tomar más en serio este tema del cáncer. Puede sonar así como que a mí no me va a pasar, o a mí no, o esto o lo otro, pero créanme que es algo ya tan común, tan normal. El cáncer en las mujeres, el cáncer de mama es la principal razón de muerte de las mujeres. Y aunque ustedes no lo crean, también cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres, también le da a los hombres. Peter Criss, a mi gusto el mejor baterista que ha tenido Kiss, lo sufrió, se sobrepuso, va mucho mejor. Pero bueno, el cáncer de mama es un tema muy delicado, y pues que, digo, chicas, las que me escuchan, revísense, o sea, toquen sus senos, busquen bolitas, cositas raras que no estaban y que ahora están. Digo, no tiene nada de, absolutamente nada de malo tocarse, hacerse, buscarse. Y a todos ustedes, pues ustedes también busquen bolitas en su pecho. Y bueno, y pues cuando estén con sus chicas, con sus novias, con sus esposas y anden tocando, pues pues aprovechen para ver si no encuentran nada raro, ¿no? Digo, o sea, ya estamos en una época en la que, ¿qué importa decir toca los senos de tu esposa, de tu novia, de tu amiga? O ustedes, chicas, tóquense. La verdad es que es un tema muy delicado y puede salvarles la vida, ¿no? Bueno, después de eso, después de Girls' School vamos a tener otra gran banda de los 80s. Este es un verdadero clásico de los 80s, de verdad. En la escena del thrash sobresalen muy buenas canciones, pero principalmente sobresale la voz de Dawn Crosby, otra chica que murió en el 96, y a mi gusto es una de las voces más agresivas que han existido. Ella además de ser vocalista de Detente, también fue vocalista de Fear of God. Nada que ver con el Fear of God de Ruidoso de allá de Suiza. Este es un Fear of God más heavy, más trash, nada de ruido. Vámonos primero con Girls' School, con Breaking All the Rules, y después con Detente, con Life is Pain. Perdón, es que no tenía mi micrófono por acá, o sea, me apendejé. Bueno, pues escuchamos dos grandes bandas de allá de los 80s, muy buen heavy para esta hora de la noche, ¿no? Ya casi medianoche acá en México. Pues vamos a subir ahora un poco la intensidad a la música y vámonos ahora al norte del país, de acá de México, vámonos a Ciudad Juárez, en donde la situación pues no está tan fácil, tan agradable en cuestión de seguridad, pero bueno. Vámonos a Ciudad Juárez, de donde es originario Maledictus. Es una gran banda black, un black muy crudo y con mucha fuerza. Pues tiene un promo y pronto van a estar listas nuevas producciones con ellos. Vámonos con Maledictus, esto que es Lord of Darkness. Después vamos a tener, bueno, ahorita que regresemos les digo a quién vamos a tener después. We'll be right back. Pues eso fue Maledictus y Gela en el bajo, en esta banda muy buena del norte de acá de México. Bueno, vamos a continuar. Y lo que sigue, pues, ¿qué les puedo decir? Es Arch Enemy. ¿Qué les puedo decir de ellos que no sepan ya? Arch Enemy es una banda de death metal melódico, originario de Halmstad, Suecia. Pues no sé, ¿qué más les puedo decir que no conozcan ya de Arch Enemy? Más que, digo, Angela Gossow se une a la banda en el 2001 y sigue siendo como que el estandarte, ¿no? La imagen de ellos. Y después vamos a tener algo de ETHS, que esta banda se forma allí en el 96. Está muy interesante, vamos a escuchar Arch Enemy con Nemesis, luego a ETHS con Autopsy. Y bueno, pues qué les digo de Ángela. Ángela de Arch Enemy, todo un símbolo, todo un ícono, toda la imagen de ellos, muy guapa ella también. Así es que vámonos con ellos. Y miren, vamos a ligar con de una vez con L7, que es una banda de grunge de Estados Unidos. Y la canción Pretend We're Dead es una de sus más grandes y famosas canciones. E incluso forma parte del soundtrack del videojuego Grand Theft Auto del San Andreas. Sale en la radio X. Entonces vámonos con Arch Enemy, que es Nemesis, ETHS con Autopsy, y luego L7 con Pretend We're Dead. We're Ay, perdón, se desconectó el micrófono. Eso fue L7, Pretend We're Dead. Y con eso, pues llegamos al final de este programa. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que están escuchando ahora el podcast. Gracias por seguirnos cada semana. Y pues aquí nos escuchamos el próximo sábado. A ver con qué salimos. Que tengan un excelente domingo, descansen, váyanse de fiesta, hagan lo que se les pegue la gana, pero acá nos vemos el próximo sábado. Gracias por seguirme, esto fue Mutilador Radio, gracias a todos. Ooh.